esta inquietud pesa sobre las ramas de un árbol que creció bañado por tu savia. Según el diccionario de la Real Academia Española, la letra M tiene más de 6.500 definiciones posibles, más de 6.500 palabras que en lengua española empiezan por la letra M. Créanme, no lo comprueben porque lo he hecho yo. Sin embargo, hoy les vamos a hablar de una M que no aparece en ese diccionario, una M que no se define, se escucha. De hecho, la estamos escuchando ahora mismo. Le presentamos a la M de Matilde. De pasar sin paraguas y ahora el corazón ya no acepta, me vayas. Este grupo asturiano acaba de formarse, aunque sus dos miembros no son desconocidos en este mundo. Elena Gil y Mario Viñuela afrontan un proyecto que comienza por todo lo alto, nada más y nada menos, que teloneando este viernes, día 18, a Iván Ferreiro en el Casino de Gijón. Antes de eso, hemos buscado un hueco para que todos vosotros los conozcáis. Os presentamos a Elena Gil, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Mario Viñuela, buenas tardes. Hola, buenas, ¿cómo estás? Tenemos que comenzar por la pregunta del millón. Yo sé que la M de Matilde tiene algo que ver con el cine, pero nos la tenéis que presentar vosotros. La M de Matilde. Sí, tiene que ver con el cine. Es una película de Jeanette. Es el director de Amélie. La película realmente se llama Largo Domingo Noviazgo, aunque está inspirada en una novela de Sébastien Jacques-Pissot, que es un grandísimo escritor francés. Y Matilde es un personaje de la novela, que luego está en la película, interpretado por Audrey Tautou. Uh-huh. Nos cuenta más Elena también. Sí, a mí la verdad que esa película la conocí precisamente por Mario hace muchísimo tiempo y me entusiasmó. Y desde entonces me quedó además grabado el nombre de Matilde, pensando en bueno, que si en el futuro yo tuviera una hija me encantaría llamarla Matilde precisamente. Y un poco asociado a las tres M's, no sé si la gente que nos está escuchando habrá visto la película, las tres M's que definen Matilde más Manet, que es la pareja de Matilde en la película. Pues pensando en eso, pues nosotros decidimos quedarnos con la M de Matilde y así surgió el nombre del grupo. Como antes de tener un hijo, pues has creado un grupo, pues ya directamente así la tratas a tu hijo como un poco al grupo como tu hijo. Es mi bebé en estos momentos, la M de Matilde, sí, es un proyecto con mucho cariño. Os acabamos de estar escuchando, vamos a tener la oportunidad de escucharos más. La canción que sonaba hasta ahora se llama Debes de ser un ángel, en este caso el ángel del grupo. Me vas a permitir que te denomine a ti, Elena, y como Mario seguro que es un caballero, nos va a dejar empezar un poco por conocerte un poquitín más. No eres nueva en esto, hace ya varios años creaste otro grupo, The Magic Room, y ahora te lanzas con este La M de Matilde, un proyecto que sobre todo quieres que te haga feliz. Sí, es un proyecto que empecé hace muy poquito y que empecé un poco por casualidad. Yo empecé a hacer canciones con mi afán de componer, pues hacer canciones probando. Pues esta vez en castellano, por probar un poco la experiencia de cómo podía sonar mi voz en nuestra lengua y que la gente que escuchara las canciones pudiera comprenderlas, que era algo que siempre Mario me decía que era importante. Y un día se las enseñé, él se animó a producirlas un poquito, enseguida supo ver por dónde yo quería que fueran las canciones, que sonaran, el estilo. Y nada, de pronto el 15 de enero fue cuando lanzamos en el Facebook, ni siquiera teníamos MySpace ni otro medio para enseñarlo, las colgamos en internet y la verdad que muy bien, a la gente le ha gustado. Uh-huh. Ahora regresamos sobre eso que comentabas de que antes cantabas en inglés y ahora en castellano, pero antes vamos con Mario. La gente, sobre todo nuestra audiencia, ya ha tenido oportunidad de escucharte varias veces aquí en Gente de Asturias y en el resto de programación de Onda Cero Asturias como fundador de El Patio de tu Casa. Ahora también inicias esta aventura de la M de Matilde, que como en vuestro propio Facebook pues mencionas, eres un poco el descubridor de una voz que estaba escondida. Sí, de la voz ya la conocía, lo que no sabía era que componía también. Y después de fundar El Patio de Tu Casa, retomé mucho el contacto con la música y con la producción musical. Entonces, tenía ganas de producir canciones de un estilo, bueno, un pop, indie, pop, alternativo, etcétera. Y me dio la oportunidad, Elena, siempre de cogerlas y darles forma. Surgió realmente así, con la casualidad y con el interés común de la música y sobre todo de la necesidad mía de producir, de empezar como productor. Está gustando mucho la producción, la voz, la letra y todo. Entonces estamos muy contentos, sobre todo por eso. Es un proyecto con mucha proyección. ¿Tienes claro cuál es el sonido que le quieres dar a la M de Matilde? Pues estamos todavía buscándolo. Ahora mismo tenemos un sonido que es muy suave, es un sonido muy francés, es muy comelade, muy Jean-Tixen. Tiene unas melodías un poco más sesentas, pero el estilo es como el que uso también en las bandas sonoras, que siempre intervienen pianos, intervienen guitarras muy suaves, intervienen instrumentos tipo vibráfono. Entonces, bueno, son muy suaves y muy eso, cuerdas también. El estilo más o menos es el que surge según cada canción. No estamos buscando un estilo muy definido, simplemente estamos... la canción tal puede sonar así, pues guay. Hicimos una ahora mismo que era un tipo swim, una que era un poco más tipo Dional de Belmont o tal. Entonces, bueno, según surge la canción, surge la posibilidad. La trabajamos, la sacamos tal cual. No buscamos decir solamente puede sonar así o a este artista. Hay un montón de influencias, incluso de Danny Elfman, de Badalamenti, un montón de trayectoria detrás. Lo que yo al menos tengo claro es que sonar suena así de bien. El momento se viste de paz y no sé bien cuál es la razón de todo y no sabrá llegar hasta mí. Letras tan bonitas que haces, Elena, y esa voz que tienes, ¿por qué tenías tanto miedo a que te entendiesen? Bueno, era, yo creo que al principio era por una mezcla de inseguridad, de vergüenza a la hora de escribir, pensando en que la calidad de las letras pues no fuera tan buena como para ser plenamente entendida, ¿no? Luego otra cosa que yo creo que alguien que, bueno, la gente que se dedica a esto de la música puede compartir conmigo, es que el inglés es un idioma que te permite cantar mejor. No sé si es poner la boca, no sé, de alguna otra manera al castellano, pero yo sí que explotaba un poquito más el idioma inglés que el castellano a la hora de cantar. Ahora, bueno, me queda, esto es como un reto para mí, el aprender a cantar en castellano. Y el esforzarme, desde luego, en hacer mejores letras porque son totalmente entendidas. Pues mucha gente va a agradecer ese paso que has dado por poder entender pues letras tan bonitas como esta que estamos escuchando, que es Cuando Tú Estás. Bueno, que escuchábamos porque justo hemos tenido la suerte de cogerlo con el final. Bueno, ahora que ya os conocemos un poco mejor, todo el mundo que quiera saber más de vosotros, en breve vais a tener la página web, que es lamdematilde.com. Ahora mismo ya estáis disponibles en vuestra propia página de Facebook y de MySpace, por lo tanto, ahí se os puede conocer un poco más. Pero donde hay mucha gente que quiere veros es encima del escenario, y empezáis por todo lo alto. Este mismo viernes, en el Casino de Gijón, a partir de las 10 de la noche, teloneando a Iván Ferreiro. Eso supongo que será un subidón para vosotros. Sí, para mí muchísimo. Es uno de mis artistas favoritos, de mis referencias, sobre todo en cuanto a melodías y letras. Me gustó mucho Los Piratas, me gusta en solitario, y siempre pensé, guau, estaría guay tocar con este tío. Y la verdad que ahora que sale es como, qué pasada. Seguro además, que... realmente, no sé, fue como una oferta que hubo. No, nos pilló de sorpresa totalmente. Colgamos las canciones de sábado por la tarde, me acuerdo, y el lunes por la noche me pusieron un correo, oye, ¿os apetece telonear a Iván Ferreiro? Yo no me lo creía, avisé a Mario corriendo, en plan, esto no sé si es una broma o esto es verdad, pero bueno, supuso un subidón, luego un bajón, porque es una responsabilidad muy grande, va a haber un montón de gente que nos va a ver la primera vez que vamos a tocar juntos en directo, entonces, bueno, es interesante, es un reto que asumimos con ganas. Es un extra que todo el mundo que vaya al casino este viernes pues se va a encontrar el debut de la M de Matilde. Pero aparte de este inicio por todo lo alto, ¿cuáles son un poco los proyectos que tenéis a corto o medio plazo? Bueno, pues a corto plazo ensayar, dar algún que otro concierto, sobre todo conocernos bien en el escenario y coger confianza y ampliar repertorio. Estamos trabajando desde hace poquito tiempo, pero bueno, tenemos para tocar con Iván de sobra y estamos currando más canciones, estamos en casa trabajando bastante. Medio plazo, prácticamente lo mismo. Pues sí, la verdad que este proyecto, lo que decías antes de hacer feliz a los miembros, este proyecto pues fue concebido, y las miembras también, perdón, fue concebido así con ilusión, ganas y sin ningún tipo de aspiración. Yo creo que sí. Lo que vaya viniendo será bien recibido, pero vamos. Hombre, tenemos alguna posibilidad también de afrontar una grabación de un EP más adelante, pero no te digo, eso sería más a medio largo plazo. De momento, currar bastante. Disfrutarlo. Sí, justo, disfrutar de esta etapa, que también es bonita. Y quizás, con suerte, lo más seguro es que salga adelante un EP de seis canciones a finales de año, sí. ya que Elena hace las letras y canta, y Mario hace la música y la produce, ¿sois o vais a ser, estáis siendo, de poneros rápidamente de acuerdo o os cuesta un poco todavía? Uf, nos ponemos de maravilla de acuerdo. Sí. Sí, no hemos tenido ningún problema. Bueno, uno o dos sí. No, pero... Bueno, pero nada... No, es muy fácil porque además hablamos mucho, tenemos claro lo que queremos. No hay ningún tirano en el grupo. Y vamos en la misma dirección. Eso es muy bonito porque, claro, ella me pasa una canción con guitarra y voz. Y digo, pues me suena a tal cosa. Entonces, venga, hacemos con este estilo. Entonces, escucha, pues genial. Luego siempre pues comentas, oye, quítale aquí esto, ponle aquello, o quizás algo más de percusión, pero vamos, que la idea del grupo y por dónde va tirando todo, pues nos cuadra bastante a los dos. Sí, y eso hace el trabajo muy fácil. Desde el principio, además, ha sido así y yo, vamos, confío plenamente en la producción de Mario y... Gracias. Va muy bien todo. Vamos a ver qué tal os entendéis también ahora en directo, porque aunque este viernes, recordamos, día 18, en el Casino de Gijón van a telonear a Iván Ferreiro, es decir, que van a tener la oportunidad de ver a alguien tan consolidado como Iván Ferreiro y alguien que está empezando pero que suena tan bien como lo hemos visto, y también pues os aconsejamos y os decimos, os animamos a que entréis en la página de la M de Matilde de Facebook, que estéis pendientes porque en breve va a estar lamdematilde.com, en donde van a tener absolutamente todo lo que hagan. Y ahora, mientras se preparan porque nos van a tocar otro tema en directo, si la cosa se pone fea, pues yo os recuerdo que hasta ahora hemos estado hablando de la M de Matilde, un proyecto que consiste, como ellos mismos dicen, simplemente en ser feliz. Así que Mario, Elena, todo vuestro. Adelante. Muchas gracias. Dirías que decías la verdad. Dirías que mentías por piedad. Digo siempre lo que creo, mas no creo lo que digo cuando hay que hablar de ti. Cambio versos por secretos y los guardo en un puño con el humo que queda de ti. Como piedras en el acuario de la ciudad. Y si la cosa se pone fea, yo prefiero ser la arena. y te dejo ser el cristal. Sabías que vestías un disfraz, cosido con hilo de vanidad. Te digo siempre lo que creo, mas no creo lo que digo cuando hay que hablar de ti. Cambio versos por secretos y los guardo en un puño con el humo que queda de ti. Somos como estrellas en un momento fugaz. Y si la cosa se pone fea, me echo agua entre las venas y así dejo de brillar. Somos como amantes de otro círculo polar. Y si la cosa se pone fea, yo te dejo mi chaqueta. No te vayas a enfriar. Es un verdadero placer cuando la gente nos viene aquí a tocar en directo y lo hace también como lo ha hecho Elena Gil y Mario Viñuela, la M de Matilde. Estén atentos, este viernes, recuerden, en el Casino de Gijón, telonean a Iván Ferreiro y seguro que de aquí en adelante vamos a poder saber muchas más cosas de ellos. En la mdematilde.com lo colgarán todo. Elena, Mario, muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Muchísimas gracias.